En un momento se va mi compañero y miro para afuera y estaba lleno de policías del patio. Salí para afuera y lo único que les pedí es que si no querían violencia antes de ingresar a mi casa, me permitieran vestir a mi bebé, porque no les iba a permitir ingresar a mi casa con mi bebé desnudo, que estaba durmiendo en la cama, y lo discutieron, me lo permitieron. Una vez que lo vestí, les pedí por favor que me dejaran que lo llevara a la casa de unos vecinos, porque no quería que mi bebé estuviera en medio del operativo, y también lo discutieron, pidieron autorización y me lo permitieron, y cuando estaba yendo a la casa de mis vecinos, veo a mi compañero esposado y detenido en un patrullero, así que mi paz y mi calma fue bastante extorsiva. Yo iba con mi bebé en los brazos y estábamos solos en mi casa, que vivo en un barrio pobre como Balsa de las Perlas, en el cual la policía ya nos ha hostigado en otras oportunidades a mí, a nosotros y a nuestros vecinos. Realmente es intimidante que entren a tu casa, que eso, tomen todo, además de que den vuelta todo, revisen los papeles que uno viene guardando de toda la vida y se lo lleven como material subversivo.